Periodística presenta Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Arco a través de lapuntaradio.com. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una emisión de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Hoy en un programa en vivo, nuevamente el primer programa en vivo del año 2014, siendo las 4 y 4 de la tarde. Yo soy Alexander Bazán Larco y estamos nuevamente con ustedes. En un programa que tiene un contenido variado, un contenido evidentemente enfocado a los intereses de nuestra comunidad, de nuestra localidad, pero que, por la coyuntura acontecida recientemente, tiene que abordar varios puntos. El primer punto que es menester abordar es uno que nos interesa a todos, a usted, a mí, a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. El día domingo 19 de enero, a las 3 p.m., el brillante alcalde del Callao, señor Juan Sotomayor García, ha convocado para ese día un evento denominado el Paseo de la Salsa, con el grupo Nietzsche y Maelo Ruiz, y una serie de orquestas vinculadas al ámbito salsero. Usted dirá, ¿y qué tiene de malo que el brillante alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, haya convocado a ese evento? Pues lo malo no es en la salsa, al contrario, hay que apoyar ese tipo de arte. El tema está que al brillante alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, se le ha ocurrido desarrollar este evento en toda la avenida Jorge Chávez. En la avenida Jorge Chávez, que está o que comprende desde el famoso colegio 2 de Mayo y se salió el pollo, hasta la Plaza Grau. Es decir, nos van a bloquear la única vía de acceso y de salida, sobre todo de salida, en caso de emergencias, en caso de tsunami, de los punteños y de los chiquitanos. Imaginémonos que en medio del evento, Dios no quiera, del brillante alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, se produzca un sismo que finalmente derive en una alerta de tsunami. La pregunta es, señor Sotomayor, ¿por dónde vamos a salir? ¿Utilizaremos algún helicóptero, uno de esos que colapsó hace ya varios meses? ¿Utilizaremos una lancha de repente? ¿Utilizaremos un bus especialmente capacitado? ¿O tendremos que utilizar esa vía donde usted pretende instalar un espectáculo salsero, donde evidentemente, conociendo las afinidades del pueblo chalaco, se va a reunir miles de personas? Yo hago responsable al alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, de cualquier situación que se pudiese suscitar en caso de una emergencia. ¿Por qué? Por bloquear negligentemente, y repito, negligentemente, la única vía de salida, la principal vía de salida que tienen los residentes de Chucuito y los residentes de La Punta en caso de emergencia. Ya sabemos, estamos notificados, que el alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, el brillante alcalde del Callao, va a colocar en riesgo la seguridad de todos los vecinos de La Punta Chucuito con un evento que va a bloquear una vía de escape en un caso de emergencia. Este tipo de evento se podría desarrollar perfectamente en otras zonas. Hay, hoy en día, un espacio apto en la zona del ex Yaguarahuaca, hoy Villa Olímpica Chalaca, o en otra vía o en otro espacio que no afecte una vía de escape. Yo sé que el alcalde Sotomayor puede tener intenciones de acercarse a su público, no precisamente porque le guste la salsa, sino porque pretende reelegirse, evidentemente. Pero por favor, utilice las neuronas para poder hacer las cosas con inteligencia. Y lo segundo a lo que debo referirme es una encuesta, si es que así se puede llamar, ¿no? Porque debemos saber que una encuesta obedece a un procedimiento técnico debidamente planeado y a una serie de instrumentos de medición debidamente elaborados para poder obtener resultados. Me refiero a la encuesta que ha sido publicada por la Municipalidad de La Punta, me imagino también por alguien brillante de la Municipalidad de La Punta, en su página de Facebook, en la página Muni La Punta GDHC. y dice gestión de alcaldes distritales Callao, diciembre 2013. Y esta encuesta, entre comillas encuesta, ubica al brillante alcalde del Callao, Juan Sotomayor García, en primer puesto con un supuesto 76% de aceptación, seguido del señor alcalde de La Punta, Pío Salazar Villarán, con un 69% de aceptación. Y usted dirá, bueno, ¿qué tiene de malo? Formalmente, las cifras no tienen nada de malo. Lo malo está en que la fuente de esta revista, de esta encuesta, es una revista que nadie conoce. La revista Pulso Municipal, en una supuesta edición de diciembre de 2013. Hemos tratado de indagar de esta revista o sobre esta revista y al parecer camina o anda solo en Facebook. Y en Facebook tendrá pues máximo 30 seguidores. De repente los editores y la familia de los editores. Pero en todo caso me parece muy poco serio, irresponsable y casi cantinflesco que la Municipalidad de La Punta, una entidad pública, una entidad del Estado, publique en su página oficial una encuesta que no tiene referencias técnicas, porque adicionalmente de ser una fuente dudosa, no tiene cuadro de datos, no tiene el perfil de datos que determine cuándo se desarrolló la encuesta, sobre qué población y cuáles fueron los instrumentos y sobre todo quién fue el responsable de la encuesta. De tal manera que les recomiendo también a los brillantes de la Municipalidad de La Punta que antes de publicar piensen que habemos vecinos que cuestionamos, habemos vecinos que reflexionamos sobre estos temas y también sabemos algo de instrumentos de medición a nivel de encuesta. Y por último, y no menos importante, un jalón de orejas a la Comisaría de La Punta, ¿no? La Comisaría de La Punta, y ustedes podrán apreciar en nuestra página de Facebook, acabamos de publicar una foto en la cual pueden apreciar la bandera que está flameando en este segundo en la cabeza del señor Alejos, comisario de La Punta. Una bandera hecha hilachas, es decir, una bandera que aparte de estar sucia, aparte de parecer el paño blanco, el campo blanco, estar marrón, está rota. En la Comisaría de La Punta flamea una bandera del Perú rota. Yo no sé qué tendrá en la cabeza el señor comisario, bueno, sé que tiene la bandera, pero en todo caso le recomiendo que por favor tenga la amabilidad de verificar que izan todas las mañanas sus subalternos. La bandera del Perú, por lo menos a mí, señor comisario, sí me interesa. Por lo menos a mí sí me interesa que sea una bandera decente y no un trapo que está sucio y que está roto el que flamea en su cabeza. Y por cierto, ya vimos también ese auto que está aparcado en la puerta de la comisaría con una placa que dice Rubén. Espero, señor comisario, que sea un vehículo que han detenido, porque por lo menos en el Perú no se puede colocar nombres a las placas. Tiene que ser una placa oficial. Muy bien. Luego de la pausa vamos a venir con una entrevista muy especial con un vecino también muy especial, el señor Francisco Javier González, con quien vamos a abordar temas vinculados a la problemática reciente de La Punta. ¿Qué está pasando en La Punta últimamente? ¿Qué está pasando con los servicios que se brindan a los punteños? Vamos a ver cuál es la postura de nuestro amigo, nuestro vecino, y vamos a ver también cuál es la recepción que tiene el público de estos temas. Usted puede llamar a este programa marcando el 651-9880. Repito, el 651-9880 para poder dar su postura. Y también volveremos con un informe referido a la zona de eventos, a la, entre comillas, repito, entre comillas, playa punteña. Porque hay mucho que rebanar en este campo, debido a un comunicado expedido por la Municipalidad de La Punta sobre la suspensión de los eventos en dicha zona. Volvemos. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Pasan Arco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web pasanarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Pasan Arco Abogados es la solución. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Música, noticias y más. La brisa de punto com. Una señal diferente. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes a través de la www.lapuntaradio.com y en señal por internet. Son las 4:15 de la tarde. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto es Buscando Justicia. Acabamos de culminar hace un instante antes de la pausa con el momento del comentario, el comentario de opinión de este programa. Y ahora nos toca abordar, una entrevista que yo considero muy importante, porque recibimos al señor Francisco Javier González, vecino punteño, quien está preocupado, muy preocupado por lo que está sucediendo en La Punta últimamente. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a Buscando Justicia y gracias por venir. Gracias por tu invitación. Me da gracia lo de alcaldes brillantes. Tenemos tantos alcaldes brillantes que ahorraremos en luz eléctrica y pondremos sus cabezas a que alumbren la plaza principal de La Punta. Verdaderamente se necesita hacer, ¿qué te puedo decir? No quiero dar la palabra exacta de lo que pienso el señor Sotomayor, de bloquear la ruta de escape. Y eso me hace acordar algo. Una noche que se hizo un simulacro, ya toditita, los carros bomba, las ambulancias, todo estaba reunido justamente en el parque esperando la hora. Yo quise tomar tiempo en mi carro, cuánto me demoró evacuar a un sitio seguro y no pude, porque el brillante alcalde, jefe de defensa civil, había bloqueado la salida. O sea, yo creo que al paso que va se quiere apropiar completamente de La Punta, acabando con los punteños en caso de una emergencia. Y digo que se quieren quedar con La Punta porque nos quitaron la cancha Fulvito. Cuando lo hicieron, yo todavía tengo un restaurante aquí en La Punta y quisimos hacer un partido juntamente con otro restaurante. No se podía, la tenía reservada la región. Nos quitaron el parque Los Perros, ya no pueden salir a correr. Nos quitaron la plaza del parque de eventos. Nos quitaron prácticamente el parque infantil. ¿Qué nos van a quitar próximamente? Esa es la gran pregunta. Y una pregunta, Francisco, que yo te transmito de la siguiente manera. Tú eres vecino punteño, tú tienes familia en La Punta, y hay un tema que está hoy en día en boca de todos. El tema de la zona de eventos. Una zona de eventos que tenía una inspiración, me parece a mí interesante, que estaba referida a congregar a los punteños, a los que tributamos, a los que pagamos arbitrios en este distrito, en un espacio donde se podría recibir algún tipo de servicio de parte de la municipalidad de La Punta y a la vez acceder directamente a la playa. ¿Cómo notas tú este comentario que ha sido publicado en redes sociales por parte de la Municipalidad de La Punta en referencia a una suspensión de esta zona debido a una, entre comillas, digo, demanda contra el alcalde de La Punta, que por supuesto no sabemos de qué se trata? Para empezar, que una golondrina no hace un verano. Y una sola persona que haga una denuncia contra el alcalde, a eso tenemos abogados, asesores legales, que pueden luchar contra esto. Tenemos suficientes asesores legales para demostrar el por qué merecemos un parque de eventos, sobre todo que con nuestros impuestos, señor, ¿ya?, se ha traído arena, se ha rellenado totalmente, se le ha puesto jardín, se le ha puesto baños portátiles, habían kioscos para gaseosas, cevices, etc. Y las familias punteñas se reunían ahí. Hoy en día, la gente que no paga impuestos, la gente que se mete y se roba una casa porque está vacía, ¿ya?, no paga arbitrios, no conoce absolutamente lo que es un impuesto, y la plata que gana se la termina gastando en cerveza, son los primeros en venir a pitear y a exigir que se les dé lo que los punteños han hecho con su pago de tributos. Y te entiendo bien tu molestia. Y es necesario hacer una precisión, ¿no? Yo creo que en este programa la idea siempre ha sido dar el corte legal a los temas. Formalmente, eso, ese lugar, no era una playa privada, porque de acuerdo a la Constitución, las playas son libres, la circulación por el área de playas es libre y no se podría cortar. Y es un tema que vamos a explicar más adelante cuando desarrollemos ya el tema de fondo. Pero sí es legal y sí es legítimo, y era un poco lo que comentábamos antes de salir al aire, que se determine cuál es la capacidad ocupable de las playas, porque tú te imaginarás que Cantolao debe tener un espacio, una capacidad mínima y una capacidad máxima para poder recibir veraneantes. Creo yo, y te transmito la idea, y era un poco lo que conversábamos, que sería perfectamente viable marcar un aforo, ¿no? Y como tú hablabas de gente brillante, yo no entiendo por qué a los brillantes de aquí, del edificio de aquí al frente, no se les ha ocurrido implementar esta idea, colocar una cantidad de veraneantes. Y esa cantidad de veraneantes, seccionados, es decir, por zonas, podría determinar válidamente que los punteños tengan, entre comillas, también un espacio y que la playa no se desborde. ¿Qué opinas de este tema del aforo? Y creo que tú también habías desarrollado la idea. Mira, para empezar, yo te digo una cosa. A mí me encantaría que el señor alcalde trate de ingresar a la playa del Club Regatas Lima, en Chorrillos, en Cerro. Entonces ahí tenemos ya el primer ejemplo de lo que son las playas privadas, ¿no? Playas que han sido desarrolladas con el dinero de gente particular. Mira, lo del aforo no es solamente necesario para eso. Si bien debemos saber cuánta gente debe de ingresar a nuestras playas, es importante un aforo por cuestiones de seguridad. ¿Qué pasase si a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, un día domingo de sol repleto de gente, hay un pequeño sismito de 4.8, pero con ruido? ¿Sabes de lo que va a terminar? La desgracia de mayo del 64 en el Estadio Nacional va a ser nada comparada con la gente que va a terminar pisoteada y muerta a la salida frente al Club Regatas Unión. Aparte, nosotros tenemos un plan de evacuación vertical. ¿Tú crees que apenas comencemos nosotros a llevar a cabo nuestro plan de evacuación vertical van a poder subir los punteños tranquilamente? ¿Ah? O la gente desesperada con el pánico, al primer grito de temblor, va a pasar y va a avasallar a los punteños, romper puertas y treparse a los techos. Sí, el tema es gravísimo. Y más allá de ese terremoto, de ese temblor de 4.8 al que tú haces referencia, yo me pregunto qué pasaría si se decreta realmente la alerta de tsunami, ¿no? Imagínate. Ya si se decreta una alerta de tsunami, pues quedará un 20% de los pobladores quinteños vivos. Claro, por eso... Yo, por eso es lo que tú dices, tenemos que hacer un aforo. Y es importante el aforo para que tengamos un lugar para nosotros, que lo mejoremos, que si bien se puede dejar de hacerlo temporal en los veranos, se puede cercar definitivamente para hacer un club de la punta, así como está el club del skatepark, los jóvenes, etcétera. Las familias necesitan un lugar de esparcimiento. No todos pueden ser socios de club privados. Entonces, dentro del pago de los arbitrios, se hace un pago adicional, se le entrega un carnet a cada uno de los ciudadanos punteños y armamos con amor un lugar para que las familias pasen el verano. No que, por ejemplo, mi hija se levanta el domingo a las 9 de la mañana y se va corriendo a la playa hasta las 10:30 porque a las 11 ya no hay gente. Y ahora que entraba, porque yo vengo de mi oficina para la entrevista, estaba leyendo, dice, no ingresar con alimentos, ni pelotas, ni animales. Y lo que veía salir era una familia con viandas y con su perro. Sí, sí, es así, siempre ha sido así. Y el tema es de que un asunto que se podría controlar perfectamente, mejorando las vías de acceso, el control de acceso, no se da. Yo no entiendo cómo pueden colocar a personas con esos polos fosforescentes sin que tengan la capacitación necesaria para manejar una situación como esta. O sea, una cosa es que esté alguien parado y otra cosa es que esa persona sepa cómo controlar un ingreso o cómo controlar una situación de emergencia. Y a lo que yo quería apuntar, los oyentes se preguntarán cómo manejar el aforo, porque finalmente, muy bien, yo establezco que el aforo de la punta del Cantolao es de 10.000 personas, imaginémonos, ¿no? Pero ¿cómo se privilegia al punteño, entre comillas, del foráneo? Y la idea que nosotros habíamos trabajado con algunos colegas abogados era que se seccione la playa Cantolao en zonas de riesgo. Es decir, ¿cuál es la zona más riesgosa, entre comillas, para un proceso de evacuación en el Cantolao? Nosotros decíamos que era la zona pegada a la Escuela Naval. ¿Por qué? Porque en caso de una necesidad de evacuar el distrito, es la zona más alejada de una zona segura, ¿no? Imaginémonos que es el Parque Yaguarhuaca o una zona por el estilo. Entonces, que los vecinos de la punta tengan ese espacio, entre comillas, más riesgoso, para poder tener acceso a la playa. Pero se preguntarán, ¿por qué darle lo más riesgoso? Bueno, porque precisamente son los vecinos de la punta los que tienen posibilidad de realizar una evacuación vertical a nivel de los edificios del distrito o están preparados para poder desarrollar una evacuación horizontal. En todo caso, seccionando el Cantolao en zonas de riesgo, se podría válidamente establecer ese aforo, ¿no? Y es una idea que se está tratando de mejorar, evidentemente, para que se pueda ajustar tanto a la Constitución como a la ley. Y un tema final también sobre este tema, sobre este punto. No es válido pensar que los derechos fundamentales son absolutos. Es decir, es cierto que las playas son de dominio público y que uno puede transitar en ellas sin ninguna limitación. Pero también hay que tener presente que inclusive ese derecho de libre tránsito puede estar limitado por necesidades de seguridad, como el tema del aforo, ¿no? Y es un tema pues que ojalá se pueda ver con mayor detenimiento. Yo te invito a que me acompañes a una pausa, a una pequeña pausa, Francisco. Antes de darle la pausa, tú, y para no perder la ilusión, tú has hablado de aforo y has hablado de un promedio de 10.000. Nosotros tenemos aproximadamente los domingos 50-60.000 personas. Y la manera de controlarlo, lo dije alguna vez en el Facebook, es con un contrómetro electrónico que cuando llega a 10.000 se tranca y a la salida, conforme la gente va saliendo, otro contrómetro lo va liberando. O sea, no es nada del otro jueves, no es nada difícil para poder controlar el aforo de ingreso de la gente. Y sobre todo teniendo una sola puerta de ingreso y una sola puerta de salida. Así es. O sea, como decíamos al inicio, hay que ser muy brillante, ¿no? Para poder implementarlo, pero parece la, que aquí pues hay cierta... La brillantez la utilizan para otras cosas. Para otras cosas, para otras artes. Para otras artes vedadas que algún día podamos conversar. Espero que sí, espero que sí. Yo te invito a acompañarme a la pausa para poder volver con otros temas también de implicancia para los vecinos de La Punta y los ciudadanos de este distrito. Volvemos. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web bazanlarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Música, noticias y más. La Amistad.com. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Vamos a tocar brevemente un tema que ha sido pedido por nuestro invitado, y como la idea de esa entrevista era escuchar las inquietudes de los vecinos punteños, vamos a darle pase. El señor Francisco Javier González nos manifiesta su inquietud por algunos temas, pero vamos a resumir la idea de seguridad general. Seguridad tanto a nivel de robos, de actos vandálicos, como en el tema de salud y prevención de cualquier situación de emergencia en el ámbito de salud. Francisco, así como me comentabas en la pausa, cuéntanos ahora ya al aire tus inquietudes sobre estos puntos. Mira, vamos a empezar volviendo al tema del evento musical aquí en Chucuito. ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Qué ganan los contribuyentes con ese espectáculo? Que debe costar una buena cantidad. Bastante. No, ¿quién se gana? Nada. ¿Tú no crees que ese dinero puede ser utilizado para preparar a los serenazgos? Aquí en La Punta han habido dos muertes porque los serenazgos no han estado preparados. No tienen instrucción de primeros auxilios. Uno de ellos, me acuerdo, que fue uno que se cortó con una moladora. Con una moladora. Sí, con una sierra. Con una sierra. Así es. ¿Ya? Y simplemente nadie le pudo hacer un torniquete. Algo elemental, ¿no? No, que eso lo sabe cualquier niño de 12, 15 años. Igualmente, vamos a hablar de costo-beneficio. Si uno camina por Buenos Aires, en cada esquina hay unas mujeres vestidas con polo rojo, sol azul y gorrita. Probablemente entre sus 40 a 45 años, alguito su vida de pesos como yo, que no creo que puedan corretear a un ladrón más de 10 pasos. ¿Qué hacen ahí? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Cuánto cuesta darle trabajo a gente inútil del Callao? Porque se les da trabajo para que voten nuevamente por ellos. Clientelismo político puro. y el antiguo pisco con butifarra. Así es, exacto. ¿Es cierto? Entonces, esas son las cosas que yo veo. Y volviendo siempre a la punta, yo a veces llego tarde de trabajar y encuentro de que la punta está desolada, totalmente de serenazgo, ¿no? O de repente han traído unos serenos que tienen unas caras que no me gustaría encontrarme con ellos en un callejón oscuro. Desgraciadamente, eso es lo que tenemos en la punta. Ya no en la punta como cuando yo vine. Te voy a dar una anécdota cuando yo vine. Sí, sí, claro. Yo vivía en Cabo Blanco, me encanta el mar. Claro. Vinimos a la punta porque hay mar. Ya, y mi primera Navidad tenía 3 meses viviendo acá. Los chicos salieron a la calle, etcétera, a ver a algunos amigos. Ya nosotros preocupados porque nos estábamos acostumbrados a la 1:30 a.m. Salimos y pasa el serenazgo y me decía, ah, estás buscando a Anderson, está en la casa de fulano de tal. Así era la punta. Sí, sí, es cierto. Y no muy lejos, porque yo vivo en la punta desde el año 2009. ¿Ya? Y para mí era verdaderamente el mejor sitio para vivir. Compré mi casa acá, remodelé mi casa, etc. No quiero que se pierda eso. No quiero que las niñas de 11, 12 y 13 años tengan miedo de salir a la calle, porque pasan la gente que viene de otros lugares, ¿no? Con otro tipo de costumbres, y pasan y le dicen improperio, porque hoy en día se pulula cualquiera, los pirañitas estos, de dos en dos en moto. Mi hija ya no sale, tiene miedo de salir a la calle. No tiene miedo de enfrentarse porque es bien preparada. Sí, sí, sí, pero tiene antecedentes deportivos. Pero tiene, digamos, el temor y la vergüenza a que le manden un improperio como ya se lo han mandado. Claro, un tema gravísimo que esperemos se pueda ir corrigiendo, ya no desde la autoridad municipal, porque sabemos que no lo van a hacer, sino vecinos como tú, vecinos como los que se preocupan por este distrito, y queremos dar nuestra voz de protesta en situaciones como esta. Yo te invito nuevamente, Francisco, a que me acompañes a presentar un informe que hemos elaborado precisamente sobre el tema de la playa, de la supuesta, entre comillas, playa punteña, o formalmente conocida como zona de eventos. La Municipalidad de La Punta presentó un comunicado hace unos días indicando de que esa zona ya no se iba a utilizar para eventos. Específicamente, el comunicado del día 7 de enero del 2014, firmado por el señor Luis Quiñones Chávez, dice: el motivo de la suspensión, estoy citando, el motivo de la suspensión de las actividades de los domingos punteños se debe a la demanda interpuesta ante la Corte Superior de Justicia del Callao contra el alcalde Pío Salazar y el suscrito, es decir, contra Luis Quiñones Chávez, por una persona no residente en el distrito de nombre Dins Aníbal Durán Chicata, identificado con el DNI 25670808, expresidente de la Asociación de Pescadores de la Caleta de La Punta. Buscando Justicia y su equipo periodístico ha investigado el tema y lo presentamos como informe a continuación. Adelante. La Municipalidad de La Punta emitió un comunicado a través de las redes sociales, en el cual explicaba que el motivo de la cancelación de los famosos domingos familiares punteños se debía a una demanda interpuesta por el expresidente de la Asociación de Pescadores de Caleta de La Punta, Debs Aníbal Durán Chicata, identificado con DNI 25670808, ante la Corte Superior del Callao contra el alcalde del distrito, Pío Salazar Villarán. Sin embargo, no se trataría de una demanda, sino de una denuncia penal efectuada por esta mencionada agrupación al burgomaestre del distrito por abuso de autoridad, según el expediente 2013-2886 del noveno juzgado penal del Callao. En ese contexto nos comunicamos con el mencionado pescador, el señor James Aníbal Durán Chicata, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía. Sus argumentos se basaron en que la Municipalidad de La Punta cierra una parte de la playa Cantolao para que se lleve a cabo este evento tradicional en el distrito. Asimismo, sostuvo que el burgomaestre no habría pedido autorización a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas para ocupar dicho espacio de la playa. La capitanía no lo permite ingresar y le cobran al representante de la capitanía, le cobran para ingresar, entonces el tiene que pagar si no ingresa. Entonces, Él les ha dejado, les ha derrotado un documento donde se explican de que se había salido 200 metros y que estaba pagando, se estaba cobrando por ingreso. Este programa descubrió que Dems Aníbal Durán fue proveedor de la Municipalidad de La Punta en el año 2013, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que publicamos en la linterna periodística el pasado 24 de agosto, y en el cual se indica que recibió un total de 22.832 nuevos soles, como contraprestación de servicios. Sin embargo, Durán Chicata negó haber sido proveedor de la actual gestión municipal. Claro, y justamente partiendo también de esa iniciativa, como usted dice, hemos estado investigando y hemos buscado en transparencia del portal económico, y usted aparece como proveedor de la Municipalidad de La Punta. Bueno, mira, yo creo que como proveedor, antes de la gestión de Pío Salazar, porque Pío Salazar no me ha dado ningún tipo de trabajo. Con la anterior alcalde yo he trabajado como proveedor. ¿Y qué papel más o menos? Generar trabajo para los trabajadores. Pues yo estaba ahí, claro, he robado boletas cada uno de ellos, y yo es el que se dirigía al profesor. Esto no ha sido porque lo necesito, porque tengo un negocio, tengo un título que hacer. Acá yo tengo todo lo material, ya lo estoy preparando. Hacemos una empresa para trabajar en el centro acuático. Nosotros somos empresarios, yo soy empresario. Todo lo mismo, yo soy pensionista, no necesito trabajo para vivir. Yo recibo de que yo me tiro de pan si puedo vivir. De otro lado, consultamos con los vecinos punteños para saber sus impresiones sobre la cancelación de este evento. De que su amigo familiar punteño se haya clausurado. No estoy de acuerdo. Y además es un pedazo nada más que se cierra, no se cierra toda la playa. Una gran pena. Una gran pena porque era el único día que podíamos disfrutar la playa con tranquilidad. Porque no sé si tú habrás ido a la playa, pero es una sarta de lisuras, groserías y una gente de mal vivir realmente. Debe haber un día en que se debe reunir la familia. Viene demasiada gente acá, entonces uno no puede estar con la familia, reunida, tranquila, porque primeramente que invade la playa, bueno, la playa es de todo, ¿no? Ay, es una pena terrible. A mí me da mucha pena porque era el lugar donde íbamos con nuestras familias, nos sentábamos tranquilos y no teníamos ningún problemita, porque a veces vienen los muchachos con su radio a todo volumen o vienen y no usan ropa de baño sino ropa interior y se están bañando, y la verdad que cuando íbamos a la playa Montera, toda gente de La Punta, tranquilos y a nadie molestábamos, se daba se pagaba un ingreso que al final era para ayudar a las becas del colegio parroquial y ayudar a mucha gente necesitada que tenía una enfermedad terminal acá en La Punta, algún vecino, y con eso se colaboraba. Me parece muy mal, la verdad. Yo en La Punta, para mí es fatal los domingos acá. Hasta el momento, la denuncia presentada por la agrupación Asociación de Pescadores de Caleta de La Punta se encuentra en proceso de investigación. Hasta el cierre de esta nota, el noveno juzgado penal del Callao ha pedido los antecedentes penales del alcalde Pío Salazar Villarán. Solo esperemos que este caso se esclarezca con el objetivo de conocer la verdad de quién miente y quién no, por motivos de transparencia y en honor a la verdad hacia los vecinos punteños. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Max Trujillo. Muy bien, acabamos de escuchar el informe elaborado por nuestro equipo periodístico, específicamente por nuestro colaborador periodístico, Max Trujillo Saavedra. Varias cosas de este informe. Primero que nada, que según la información que tenemos y la que hemos podido revisar, no es cierto lo que se ha publicado por parte del señor Luis Quiñones Chávez en su comunicado del 7 de enero de 2014, ¿no? Y por cierto, publicado a nombre de persona natural, ni siquiera con un cargo público o precisando el cargo público. ¿Y por qué decimos que no es cierto? Porque no se trata de una demanda. Aquí nadie ha demandado a nadie, según la información que tenemos. Se trata simplemente de una denuncia por abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque conforme a la propia versión de este señor Durán Chicata, alguien le cobró una entrada a esta zona de eventos a un representante de Capitanías. Ahora, la pregunta es, ¿esto significa de que existe una prohibición específica de que la Municipalidad de La Punta pueda seguir desarrollando estos eventos? La respuesta es no. No hay prohibición alguna. No está prohibido por ningún juez de este país. No ha existido hasta este momento, no existe hasta este momento una sentencia que determine que no se pueden desarrollar los eventos en esta zona de la playa Cantolao. Lo segundo, no existe hasta este momento, según la información que hemos podido revisar, una medida cautelar que de repente vía un proceso de amparo, un proceso constitucional de amparo, impida que estos eventos se sigan desarrollando. Lo que existe es una denuncia al señor Pío Salazar. Ahora, si el señor Salazar tiene miedo a las denuncias, mejor que deje de ser alcalde, deje de ser funcionario público. Porque los funcionarios públicos, por cierto, tienen denuncias todos los días, ¿eh? Todos los días. Y un funcionario público, un alcalde, un regidor, un presidente del gobierno regional, un ministro, viceministro, que no esté acostumbrado a esto, pues mejor que deje el cargo. Entonces, primero que nada, es falso que este proceso judicial haya originado la suspensión, el corte, la prohibición de desarrollar esta zona de eventos. No existe una prohibición. Lo que existe es temor de la autoridad por este proceso judicial de abuso de autoridad iniciado por esta asociación contra el señor Salazar como alcalde. Ahora, ustedes se preguntarán cómo puede ser que desde el punto de vista jurídico sea posible mantener esta zona de eventos y a la vez permitir el libre tránsito y garantizar el libre tránsito de las personas como lo dice la Constitución. Pues es muy simple, ¿no? Determinemos cuál es la zona de eventos. ¿Dónde está, señores, el documento, la resolución, el decreto de alcaldía, la resolución de gerencia que determine cuál es la zona de eventos? No existe. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurrió que debía de existir una resolución en la cual se determine cuál es la zona de eventos de la municipalidad distrital de La Punta. Si tenemos marcada la zona de eventos y se determina que en esa zona de eventos se desarrollan eventos por los cuales se tiene que pagar una tasa municipal perfectamente establecida, entonces hagámoslo. Ahora, ¿se puede aplicar una tasa? ¿Se puede aplicar una tasa para poder acceder a la zona de eventos? Por supuesto que sí. Se puede aplicar una tasa. ¿Por qué? Porque todo servicio público brindado por una entidad pública puede estar sujeta o sujeto a tasa de arbitrios. De tal manera que pensemos bien cómo hacemos las cosas. Una cosa es que las personas o las autoridades no sepan cómo manejar el tema. Y otra cosa es que se diga falsamente que este proceso, esta denuncia contra el señor Salazar, ha originado que se cierre la zona de eventos. No es posible, no es así. No existe ningún mandato judicial, no existe ninguna medida cautelar, no está prohibido. Ahora, ¿es legal? ¿Es legal? Claro que es legal. Pero empecemos delimitando la zona de eventos. ¿Cuál es la zona de eventos del municipio de La Punta? Mediante un acto administrativo, un pronunciamiento administrativo. Luego de eso, determinemos también vía ordenanza municipal, que debe ser aprobada por la Municipalidad Provincial, y espero que para esto sí sirvan los brillantes de la Municipalidad Provincial del Callao, en la que se apruebe una tasa para poder utilizar esta zona de eventos. Una tasa que evidentemente se puede perfectamente cobrar a través de los recibos de arbitrios que nos remiten todos los meses la Municipalidad de La Punta. Evidentemente que quien quiere acceder a esa zona de eventos va a tener que pagar sus arbitrios. No podríamos limitar el acceso a personas foráneas, pero dudo mucho que personas foráneas decidan pues pagar por acceder a una zona de eventos cuando podrían medio metro a la derecha tener la misma playa sin pagar un solo centavo. Entonces, hay que utilizar el cerebro, hay que decirle al asesor legal de la Municipalidad de La Punta, que no sé quién es, que por favor vuelva a la Facultad de Derecho para poder entender cómo se manejan estos temas. Documentos públicos, resoluciones públicas, ordenanzas municipales con las cuales se delimite zona de eventos, con las cuales se instaure una tasa por arbitrios municipales para poder obtener servicios públicos en zona de eventos y en base a eso permitir que los punteños tengan un espacio donde poder estar tranquilamente tomando rayos de sol y disfrutando de la playa, sin violar la Constitución y sin violar el derecho de los demás de poder transitar. Y por cierto, señor Salazar, señor alcalde de La Punta, Pío Salazar Villarán, no se asuste, pues, ¿no? No se asuste. Contrate un abogado, gaste un poquito, o dígale a su procurador público que revise un poco más de derecho, para que usted no tenga miedo de estos procesos judiciales y no digan por sus autoridades, no mientan sus autoridades indicando en comunicados que hay un cierre de esta zona, de este espacio de eventos, porque hay un proceso judicial. Pues. Eso es falso. Usted tiene el proceso, no la Municipalidad de La Punta, por la zona de eventos en específico. Francisco, ¿Qué opinas de ese tema? ¿Nos sigues acompañando en este punto del programa? Yo me pregunto qué hay detrás. Si bien ha funcionado como una zona de eventos, probablemente pudo haber sido por el desorden imperante en la municipalidad caja chica de alguien. Puede ser. Entonces hay cierto temor de que se investigue y las cosas salgan a la luz. No, me parece muy extraño que porque el perro ladró, voy a cerrar mi casa y me voy a mudar. Me parece muy extraño. Yo sí he visto, y te vuelvo a repetir, una tendencia de entregar el distrito de La Punta a la gente de la región Callao. Vuelvo a repetir, perdimos la cancha de fútbol, el parque Los Perros, perdemos en la zona de eventos, perdimos la noche veneciana, la fiesta de Año Nuevo, la última, yo no he estado, ya, pero por las fotos que he visto, no había gente de La Punta, era toda gente foránea. O sea, todo se hace hoy en día para pagar favores políticos de Chimpún Callao y ahí estar nuevamente en el boleto para la reelección. Ese es el trasfondo de todo. Más claro no se puede ser. Ahora nuevamente veremos la prepotencia dentro de poco cuando amanezca toda La Punta, que está prohibida de poner banderolas, amanecerá con banderolas del señor Pío Salazar Villarán, sin tener cuidado de la estética del distrito, poniéndolas en todos lados, porque él es el amo y señor. Y eso hay que simplemente verlo. Y un amo y señor de un distrito que tiene que despertar, un distrito que tiene que tomar decisiones que sus pobladores tienen que opinar para poder llamar la atención a sus autoridades. Hombre, el señor alcalde de La Punta, que se acostumbre a los procesos judiciales, que no tenga miedo, que sepa cómo manejar la zona, que sepa cómo establecer este espacio donde se beneficien todos. Y hemos dicho, hay mecánicas legales. Y lo que me sorprende a mí, algo muy curioso, este señor denunciante, James Aníbal Durán, ¿no? Ha sido proveedor de la Municipalidad de La Punta y ha recibido, se ha embolsicado a través de algún servicio, imagino, o algún producto, brindado 22.832 soles. Es decir, el que genera todo este circo, el que genera el perjuicio a los pobladores de La Punta, a los vecinos de La Punta, es el proveedor. Yo me pregunto, ¿no será que habrá existido ahí algún problema, una situación personal, algún tipo de enemistad generada por de repente intereses contrapuestos para que esto suceda? ¿No será que este señor Durán está resentido por algo? Porque no creo que alguien se dé el trabajo de ir al Poder Judicial, de iniciar ese tipo de procesos contra un alcalde porque un día amaneció con dolor de cabeza, ¿no? O porque vio que la playa estaba cerrada. O sea, aquí hay algo más. Y coincido contigo, Francisco. Creo que políticamente es más interesante para Chimpún Callao que la playa de La Punta pueda ser utilizada sin aforo, que pueda venir cualquier cantidad de personas, que no exista esta zona de eventos legal en la que se presten servicios públicos, porque se van a ganar pues favores y se van a ganar afinidades de parte de sus electores. Eso es evidente. Pero también me preocupa este tema. Una persona denunciante que ha recibido dinero de la Municipalidad de La Punta como proveedor, no estoy diciendo como soborno, por cierto, como proveedor, que quizás, y digo quizás, puede haber tenido algún tipo de conflicto con las autoridades, ¿no? Tienes que entender de que hacer una denuncia de título no es gratis. Ah, definitivamente. Cuesta. Claro. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el costo-beneficio? No, no. Esa es la pregunta, Francisco, que esperemos podamos absolver. Lo único que yo digo, y lamentablemente no vamos a poder presentar el informe referido al caso de la Poza de la Arenilla, porque, por cierto, la Poza de la Arenilla, señores, se está secando. ¿Y por qué se está secando? Porque, al parecer, alguien fue nuevamente tan brillante de meter mano, meter máquina en la boca de Carpallo y ha generado que los que en algún momento pasamos todas las mañanas por allí, veamos que la arenilla se está secando. El volumen de agua se ha reducido notablemente. Hoy en día estuve allí con los remeros. Los remeros se quejan de que ya no pueden remar. Los que hemos remado en algún momento sabemos que la poza de la arenilla es muy especial por sus particulares condiciones. Y es un tema que, buscando justicia, he investigado, pero que lamentablemente no vamos a poder presentar en este programa. Yo quiero insistir en este tema, en el tema de la zona de eventos, en el tema de lo que ha dicho Francisco, nuestro invitado, de que aquí, al parecer, hay una intención de ceder fácilmente a requerimientos de un movimiento que se ha enquistado en el Callao, un movimiento que usted, señor y señora radioescucha, debe, creo yo, de sacar del poder. Creo que ya basta de un movimiento, y esto lo digo como comentario personal, basta de un movimiento que ya tiene tantos años y que en la práctica no ha contribuido en nada para el Callao. Y en La Punta particularmente, al señor alcalde de La Punta, no tenga miedo, señor alcalde. Procesos como el que le han interpuesto los va a tener todos los días, de repente por otras cosas. Recuerde que tiene que también su administración responder por este informe que tengo en mi mano, el informe 003-2013-2620 del órgano de control institucional de la Municipalidad de La Punta sobre el caso El Miradora. No se olvide. De repente aquí sí preocúpese usted por este tipo de procesos, porque aquí sí hay cosas que van a tener que revisarse, porque está el informe y el informe concluye en irregularidades administrativas que quizás tienen que seguir investigándose. No se preocupe por procesos como este. La zona de eventos no ha sido prohibida. No hay una prohibición expresa de ningún tipo. Lo que hay es que implementar una mecánica inteligente, legal, para que nuevamente, legalmente, se pueda cobrar una tasa de arbitrios por servicios públicos que se presten en esa zona sin limitar el libre acceso a la playa. ¿Es posible? Sí. ¿Es legal? Sí. Y también un tema importante, y con esto yo termino para hacerte la palabra, Francisco, el tema del aforo. ¿Es posible controlar el aforo en La Punta y la playa de Candolao? Sí, es posible. ¿Qué se necesita? Personas que sepan del tema y decisión política. Ojalá que con eso se pueda contribuir a que el volumen de gente que ingresa a La Punta, la cantidad de veraneantes, disminuya y se ajuste a lo que debe ser. Francisco. Mira, yo estoy viendo el informe sobre el mirador. Eso es algo que lo dije yo, hablé desde que se hizo el mirador. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que si yo voy y denuncio al alcalde por el mirador, lo va a cerrar? No, definitivamente. Entonces, definitivamente. Hay interés creado. Hay interés creado. Nada más. Claro, la conclusión es esa. Muy bien, Francisco. Yo te agradezco por tu participación esta tarde en Buscando Justicia, un programa en el que hemos tratado de tocar desde el punto de vista legal, la situación de la zona de eventos. Yo sé que el director de esta radio, en su programa de fondo, Entre Amigos, va a hablar más sobre el tema. Ángel Coveñas conoce bastante porque ha tomado información sobre este asunto y nosotros hemos querido restringirnos al aspecto legal. Como hemos dicho, ¿es legal que exista la zona de eventos? Sí, es legal si es que se hacen bien las cosas. Así que se establece un marco legal. ¿Cuál es el marco legal? Primero, definir cuál es la zona de eventos. ¿Hay hoy en día alguna resolución, un decreto de alcaldía, una ordenanza que cree esta zona de eventos? No la hay. Entonces, señores, empecemos por los pies, para poder caminar. Si no empezamos bien, no podemos hacer nada. Luego, establezcamos una tasa de arbitrios municipales para poder recibir los servicios públicos que se brinden en esa zona de eventos. ¿Qué servicios públicos? Pueden ser varios, desde entrenamiento, desde capacitaciones, desde, en fin, una serie de cosas que se podrían establecer válidamente para que se puedan establecer estos arbitrios. Que se permita el ingreso a quienes paguen esa tasa. ¿Es permisible? Sí, es permisible. Hay que determinar bien la figura. No estoy diciendo que se impida el acceso a las playas. Eso evidentemente sería ridículo e inconstitucional. Hay que hacer las cosas bien. Y segundo, el tema del aforo. Regulemos el aforo en la playa de Cantolao para evitar que tanta gente ingrese y sobre todo se ponga en riesgo a estas personas. Y por último, ya para cerrar, porque está nuestro amigo Renzo Figalo para desarrollar su programa, la nota de la semana, luego de Buscando Justicia, hemos tocado al inicio unos temas a manera de comentario, pero que quiero volver a tocar. El Paseo de la Salsa. El brillante, nuevamente, alcalde del Callao, Juan Sotomayor, ha programado para el 19 de enero a las 3 p.m., aquí cito nomás, como dicen por algún lugar, un evento de salsa, una convocatoria con varios artistas, con varias orquestas de salsa, en la Vía Jorge Chávez. ¿Cuál es la Vía Jorge Chávez? Aquella que usted, señor y señora oyente, utilizan desde Se Salió el Pollo hasta la Plaza Grau. Va a estar bloqueada en un día de afluencia masiva de personas. Ojalá que no pase nada, pero si es que hay una emergencia, ¿por dónde evacuamos? Yo nuevamente hago responsable a Juan Sotomayor García de cualquier situación problemática, de cualquier situación de emergencia que ocasione perjuicio a las personas. Y segundo, la encuesta, pues señores de la Municipalidad de La Punta, no coloquen ni cuelen en su Facebook oficial encuestas que ni un niñito de 5 años va a tomar en serio, ni un estudiante de estadística va a tomar en serio, al contrario, se burlarían. Ah, encuestas pues con sustento, paguen, gasten, contraten empresas especializadas para que La Punta se pronuncie, para saber si es cierto que el grado de aceptación de la alcaldesa Salazar es tan alto. Nosotros hemos hecho muestreos, hemos hecho consultas vecinales en las que los resultados son totalmente distintos. Consulten nuestro YouTube, el YouTube de la Linterna Periodística, productora de este programa, para verificar la información. Francisco, tú despedida. Sí, bueno, quiero agradecer la invitación. Y ya que tocas el tema este del Paseo de la Salsa, yo quisiera saber si nuestro alcalde ha hecho algo por enviarle una carta al brillantísimo alcalde Sotomayor diciéndole de que está poniendo en peligro a los habitantes de La Punta. Y no solamente sobre el Paseo de la Salsa. Desgraciadamente, el tramo que hay Jorge Chávez bordeando en Apu simplemente es tierra de nadie, está demarcado de que la línea de la derecha debe ser exclusivamente para vehículos menores, lo cual no lo respeta ni la policía, y el señor alcalde del distrito de La Punta no sabe salir en defensa de los derechos de la gente que vive en el distrito y que no piensa votar más por él. Ah, definitivamente, y eso estamos de acuerdo, hay una inacción total cuando se podrían utilizar medios legales para poderle decir a Juan Sotomayor, basta. Y basta también la palabra para poner fin a este programa que ha llegado a su fin. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 11 de enero de 2014, primer programa en vivo de Buscando Justicia. Los espero para el próximo sábado con una nueva emisión en el horario de siempre de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Linterna Periodística presentó Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco, a través de lapuntaradio.com. Música, noticias y más. LaPunta.com. Muchas señas diferentes. LaPunta Radio.